No se sabe si salieron de una mazmorra. O de la maleta de Madonna. De una nave de Madera. O del coco de una palmera. Pero Poder Joven Radio los presenta. Inhubits. Bienvenuti, welcome, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este día de Inhubits de Poder Joven Radio. Nos da un gusto enorme poder saludarlos a través de este bello micrófono. Que no se puede comer en el micrófono. Si no compran, no manden. ¿Verdad, Molly? No coman en el micrófono. No coman ni en el micrófono. Ya se hambre. No se coman en el micrófono. ¿Cómo estás, Molly? Ay, estoy muy contenta porque, ¿qué crees? ¿Qué? Estoy enamorada de un fantasma. Enamorado de un fantasma. Exacto. Es que fíjate que hoy escuché esa canción con el grupo Liberación y dije, esa canción me encanta. Yo tengo, tiene que ser el soundtrack de mi vida y me enamoré de un fantasma. Aparte se viene como la infancia a la mente, ¿no? A mí se me viene la infancia. No, yo en mi infancia. A mí no se me viene la infancia. A mí me recuerda a Gasparín. No, a mí una infancia, esa canción. Gasparín era... ¿Era fantasma? Ah, sí. Yareli Chicles, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo muy bien. Y yo no me he enamorado de un fantasma. Donde ya te llegará, ya te llegará. El amor, es una etapa de la vida. Llegará. Sí. Mahouse. Oye, súper contenta. Yo tampoco me he enamorado de un fantasma, pero sí tengo una casa muy vieja, tal como dice la canción. Y bueno, pues con un gusto enorme de estar con ustedes y por supuesto de hablar del tema que tenemos el día de hoy. Fantasmas. Brandín. Ay, me estaba saboreando el micrófono. El fantasma. ¿Cómo estuvo? Se ve tocable, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Eso es como... Bueno. ¿Cómo hablas? No, es que aquí... Para hablar. Sí, el micrófono aquí de Cuba Records, ustedes lo escuchan, pues es muy bonito. Deberían verlo, de verdad. Es que es un placer estar aquí alrededor de él y compartir micrófonos con mis compañeros de YouTube. Y yo tampoco me he enamorado de un fantasma, pero pues vamos a ver si conforme el tema vaya desarrollando se me puede enamorar. Chicle y pega. Y miren, hay que comentarle a la gente que no porque no sean fechas, ¿no? Como de noviembre, octubre, noviembre, pues no podamos hablar de fantasmas, ¿no? No tiene que ser siempre con el tinte como de miedo o de cosas así. Hoy hablaremos del fantasma y mi amor por él. Ay, no, bueno. Y es que también está, es que hay muchos fantasmas. Giro. El fantasma de la ópera. El fantasma, Gasparín, el fantasma que no da nada de miedo. Ay, me da ternurita. Yo sí me andaba enamorando del Gaspar. Es pequeño y es puberto. El fantasma de tu ex, por ejemplo. You. Bueno, proyecciones aquí no. No, mira, lo que pasa es que yo me imagino a mi fantasma así como... Como uno de los que sale en las películas del santo. De ese tipo de fantasmas. Exactamente. Sería como mi fantasma ideal. Ay, yo como Hermelinda linda. Ah, no, bueno. Bellísima. Bellísima. Toda una estilazo tremendo. Mira, por lo menos es rubia. O sea, racista y no. No, bueno, racista el hombre. Discúlpame, mi amor, por ser tan negra. Bueno, a ver, chicos, para ustedes, ¿qué es un fantasma? Para mí es el amor de mi vida. Ay, mi amor. Sí. Para mí, tal vez no existan los fantasmas como tal, sino que pueden ser entidades de algo malo, como algún espíritu o algo así. No, no como un espíritu tampoco, sino que... Pero eso es ya meterse a temas más... Pues eso venimos, organizan tus ideas. No religiosos, pero ya un poco más de creencias de cada uno, pero... Pues no sé, tal vez no crean los fantasmas, que se llamen fantasmas, que se llamen de otra forma así, pero no lo creo. Ok, se supone que el fantasma es un ente, el cual no pertenece como a ese mundo, sino es una especie como de alma que regresa más allá, más allá, o de la cuya, no sé de dónde salió el fantasma, pero viene y se manifiesta pues por medio de elementos, ¿no? Como puede ser el aire, como puede ser la luz. Oye, unas velitas aquí me sentiría yo en un programa esotérico. Amelo. La mano pachona, ¿no? La mano con pachona. Mi papá dice que la vio. Y que era una. No, mi mamá. Que una amiga de ella fue a la cocina por un pocillo. Y vivía aquí por la estación. Ya ve que dicen que las casas de más. Oye, yo no, va a ser de tintes de miedo, ni nada. Y que la amiga fue por un pocillo cuando era más. Y que agarró el pocillo de la estufa. Y que la agarra y se quedó tan tamuda. Qué guamazo que le acomodó a Blondie. Esa vara panchona está pesada. Y se quedó tan tamuda. Por Dios. Pero la mano pachona no, no es un fantasma. Es una mano pachona. Le asusta a la gente. Al final. ¿Alguna vez ustedes han visto un fantasma? La verdad. No he tenido la dicha. Son como gas. Porque la mano pachona, ¿qué sería si se puede tocar? Es ectoplasma. Tampoco nunca la he visto, así es que no tengo el gusto. No, yo tampoco la he visto, pero sí hay como ciertas como presencias. Vibras, ajá, energías, vibraciones. No sé, que se te cierra la puerta, o que ves un brazo, que se te eriza los vellos del brazo. Ay. Yo vi a los recorridos aquí con Mahouse al panteón y publiqué en el Facebook, vamos a entrar, ¿no?, en el celular. Y eso fue antes de la puerta. En cuanto cruzamos la puerta, se me acabó el internet, se grabó, se yo no puedo publicar nada. Lo que pasa en el panteón se queda en el panteón. Exactamente. Pero yo nunca voy a ver los chavos. Y yo también me fui a los recorridos de asientos, que se supone los recorridos nocturnos, se supone que después del recorrido que haces en el templo y todo este asunto, que por subterráneo y todo, te vas a lo que es el ex convento. Y ahí llevábamos la llave correcta y todo el asunto, y la llave jamás abrió la puerta. Para empezar, en el recorrido de lo que es el pueblito de asientos para ir a lo que es el ex convento, se nos quedó un carro. Y ya pues íbamos con uno de los señores de ahí. Entonces, ¿sabes qué? Pues agarramos otro carro, nos vamos en otro auto. Ya que logramos llegar, la llave correcta no abrió el candado. Esas son como un poco señales extrañas, curiosas, simpáticas, graciosas. Fantasmas. De fantasmas que no nos querían permitir el acceso al convento. Pero es algo extraño, ¿no? Yo sí creo en los fantasmas, creo en esos entes que a lo mejor se manifiestan, que hay vibraciones, que hay como... Sí, ¿no? Entes que a lo mejor lo podemos explicar bien con la lógica científica. Sin embargo, también no me cuadra el hecho de que factores físicos puedan ser manipulados por ellos. Es como físicamente imposible, ¿no? Como eso de que se pierdan llaves, que los cerrojos se cierran. A mí me pasó una vez jugando hacia el juego de la maderita y las letras. No está ahí prohibida, Ouija. Muy bien, ¿eh? ¿Tú? Muy bien. Eso yo no se hace. No, yo sé que no se hace. Yo la hice y estábamos jugando. Realmente es algo como sugestivo, ¿no? Es algo, bueno, yo no creo que sea algo que se mueva solo. Realmente tú lo mueves por ciertos impulsos de subconsciente. Ajá. Entonces estábamos en una... donde revelan las fotografías en la preparatoria. Entonces cerramos la puerta, ya nos teníamos que ir a clases. Justo cuando queríamos salir a clases, la puerta estaba cerrada. Dijimos, ya no cerró el departamento, ¿no? Por fuera. Suelen hacerlo, porque ese de cuarto pues debe estar cerrado siempre. Y entonces, ay, no, es que si tocamos nos van a regañar, chalala. Y cuando nos asomamos, cuando alumbramos el cerrojo, estaba puesto ese tipo, sí, el cerrojo. De la, ¿el qué? El pasador. Ajá, ese pasador. Estaba cerrado y ninguna de las tres personas que estábamos ahí en el juego lo había hecho. O sea, es que en serio nadie lo hizo. Y ahí sí nos asustamos un poco, pero el hecho de saber que algo misterioso, fantasmal, puede manipular lo físico me resulta como imposible. Yo creo que sí puede tener un poco de fuerza extraña. Sí, una energía. No sé, es que es como una opinión, creo que muy personal de cada uno, dependiendo de sus vivencias y todo eso. Yo lo que puedo creer conforme a lo que he vivido y todo eso, es que de pronto dicen que lo que pasa es que son almas que se quedan atrapadas en el tiempo y que son almas de accidentes o almas de gente que asesina. Yo, por ejemplo, en lo personal no creo en eso de los accidentes, porque los accidentes siento que sí tienen algo de intención, o sea, que sí son algo planeado por... A lo mejor no por un ser divino, pero son una forma de muerte, ¿me explico? En cambio, cuando alguien asesina a otra persona, eso sí creo que sean almas que se quedan pues de vagabundos en este mundo, porque no son cuando el ser divino, el ser superior, planeó su muerte, porque él no decidió llevárselos, entonces se quedan atrapados en el tiempo con una muerte interrumpida, con una vida, mejor dicho, interrumpida, pero no los de accidentes. También se dice que los fantasmas son aquellas personas que murieron teniendo algunos hechos que no terminaron o cosas que deben, tienen cosas pendientes. Ajá, que tienen cosas pendientes, entonces. Y que regresan para cumplirlo. Sí, hablábamos de que hay cuatro dimensiones. Bueno, la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, como tú dices, no logran atravesar esta cuarta dimensión y se quedan... Son energías, al final de cuentas, todo en este planeta Tierra es energía. A veces se manifiesta dentro de una materia que puede ser un cuerpo, que puede ser un objeto. Sin embargo, hay energías que están atrapadas, como bien dices, y creo que sí hay posibilidad de que manipulen los objetos físicos. tal vez sea como mucha coincidencia, que sean cosas tan específicas, ¿no? Que te cierren la puerta, que de repente te aparezca, no sé, algún objeto por ahí atravesado, no sé, lo que sea. Pero creo que sí, al ser energías, pues padecen de lo que padecen las energías, como puede ser el movimiento. Pues bueno, vamos a seguir hablando más de este tema, pero después de la canción que viene a continuación, porque nos vamos con música. Esto es algo de Incuban Records a través de Incubits en Poder Joven Radio. Esta es la fábula de hoy en Incubits. Esto es Mujer, casos de la vida irreal. Pero mi esposo no está muerto. Oh, Se le cayó la baba. Y tú no eres mi esposo. ¡Qué ¿Seguimos enamorados de los fantasmas o qué? Sí, sí, pues vieron en la fábula a esta muchacha, ¿verdad? Que le encantaba hacer jarrones. ¿Quién sabe qué estaba pensando? Y no sabemos quién se le acercó atrás de su espalda. Escucharon que había un jadeo y de repente ya esperaba ver a su esposo. Pero no, su esposo... pues mucho cuidado porque también eso pasa bien seguido en el metro de la Ciudad de México. Impresionante, de repente no sabes quién se te acerca por atrás. Escuchas un jadeo. Escuchas un... Y sientes que te extrañas. No, bueno. No, sí es tremendo. Ay, Dios mío. ¿Y luego, niñas? No, pues nada, que los fantasmas... ¿Quién sabe si existan o no existan los fantasmas? Pero definitivamente lo que sí existe y es algo muy padre es ese rescate cultural que tenemos hacia la muerte. Todo ese proceso desde que una persona está agonizando hasta que tiene un paso hacia el más allá en Aguascalientes. Bueno, hasta se hace un festival de la importancia que tiene. Y en México es una tradición padricísima que en ningún otro país rinde ese culto. Bueno, hay países como Egipto que sí lo hace, o culturas como la egipcia o los africanos, pero en México se hace con un humor, con un colorido. No hay luto, no hay luto definitivamente. En México se le tiene, bueno, aunque se le hace burla a la muerte, yo digo que también es como respeto, porque hasta se le tiene un día y se le celebra. Por ejemplo, estaba yo viendo que en Chiapas tienen una determinada fecha en que a sus muertos los sacan y lo que hacen es limpiar sus huesos y le cuentan qué es lo que ha pasado durante el año y es así como tener como un contacto con esa persona que ya se fue, pero aún le siguen teniendo cierto respeto. Los indígenas suben al cañón del sumidero a limpiarle los huesos a sus muertos. Es hora de nutrir el alma. I know. Bueno, es que es cierto, es un tema que a lo mejor estamos encaminados un poco a los fantasmas porque ciertas culturas externas pues, nos han transmitido ese como conocimiento, ¿no?, de su existencia. Pero pues no podemos comparar realmente que nosotros los mexicanos pues conozcamos mucho acerca de los fantasmas, no sé... Quizás, les digo, estamos como enajenados con esa cultura y hay pruebas, hay evidencias que nos quieren transmitir como que más allá de lo real, ¿no? ¿No sentí que somos sugestionados? Pues mira, yo creo que sí tiene que existir algo porque, por ejemplo, en toda la historia, en todas las culturas se ha hablado de los fantasmas. Generalmente a nosotros los mexicanos se nos presenta como algo terrorífico que viene a hacerte mal, pero realmente... Toda la historia se ha manejado en algún momento un fantasma, igual y es para explicar un hecho que no se tiene conocimiento, pero desde tiempos antiguos hasta, no sé, las últimas películas, porque digamos que en Harry Potter se incluye una serie de fantasmas. Sí, y luego ahí ya entra y puedes ver las comparaciones de cómo se puede representar un fantasma, ¿no? Unos lo pueden ver como simple gas, como una sombra. Como tú dices, ¿no? En representación de que es un ruido, ¿no? Se movió algo, vi pasar algo. Por ejemplo, ¿qué se ha manejado toda la vida en cuanto a un fantasma? Literalmente hablando de un fantasma, pues que es una cosa blanca, como lo era lo de Gasparín, ¿no? Que eran así, como una sábana, ¿no? O lo de los cazafantasmas también, el monito era... un espectro, transparente, algo así. Y que de pronto vemos que es más que nada una representación, como el corazón, que todos lo pintamos así, que unas curvitas así, y así no es el corazón. El corazón es feo, con una aorta enorme. Pues de hecho en muchas culturas, bueno en esta, por ejemplo en la mexicana, tenemos lo que es la llorona, pero resulta que también, en Japón o en Nueva Zelanda tienen leyendas de mujeres que también vagan y sufren y no precisamente les llaman lloronas, sino les llaman de otra forma, pero son mujeres que murieron a causa de un parto o por causa de sus hijos o por sufrimiento acerca de sus hijos. Entonces sí podemos ver ciertas similitudes dentro del folclore de los fantasmas en casi todas las culturas. Yo escuché a la llorona. A mí esa historia de la llorona me da una flojera. Es que cada que... Si tú escuchas el viento así como siento... ya la gente dice que ya escuchó a la Llorona con un lamento terrorífico. Vete al Cedazo a las 3 de la mañana. Vete tú. Yo tengo que dormir a las 3 de la mañana. ¿Por qué dices que tú lo escuchaste? Porque un día, pues yo iba pasando por ahí con unos amigos. Y en el arroyo que está ahí, en donde está el Cedazo, pero donde no está como... Bueno, ¿dónde estaba el arroyo, verdad? Bueno, digamos. Donde es un como basurero, ahí se escuchó muy fuerte y muy claro, de verdad. Y ustedes saben que yo no soy de... ¿Y cómo fue el grito? Tampoco dice, ¡ay, mis hijos! No, pero nada más soy un grito, un lamento. Larguísimo. Pero ¿qué tal si era una persona viva? Ahogándose, Pepe. Sí. ¡Ay, Cristo! Y no la rescató. Me siento culpable ahora. Vámonos con una canción, una primicia musical de los 90s. No, vamos a escuchar lo que creo que vamos a escuchar. Sí, Enamorado de un Fantasma. Para todos aquellos que tienen un amor fantasmagórico. Del grupo Liberación. Escúchenla y continuamos con más a través de Injubits. Se la llevó. Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren quemar, porque me dicen que si vivo ahí el recuerdo de ella me va a matar. En el jardín veo casa, la flor más bella del jardín, donde juramos amarnos sin saber que iba a morir. Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren quemar, porque dicen que si vivo ahí recuerdo de ella me va a matar. En el jardín veo su cara, entro a la casa, oigo su voz, miro su fotografía. Noche tras noche veo más escuchamos una canción de los 90s, muy bonita por cierto, y una letra también pues, muy bonita, llegadora, muy claro llegadora. Sí. Enamorado de un fantasma del legendario grupo Liberación. A continuación nos vamos rápidamente a la terapia porque te veo muy entumida. ¿Es sí, verdad? Sí. Yo creo que me poseí un fantasma. Sí. Ay, se te subió el muerto. Parece. Pues hay que. Parados. Hay que beber los sapos. De pie, de pie. De pie. ¿Todo? Hoy vamos a hacer como el baile del fantasma también para que sea como totalmente alegórico. Algo así. El tema del día de hoy. Muévanse como fantasmas tratando de flotar. Floten, vamos. Floten. Es que yo no floto ni con el baile. ¿Ves? De un lado a otro, floten y floten. Muevan el cuerpo y la cabeza. Como somos un gas. Somos un gas en movimiento. Al ritmo de la música. Sean poseídos. Son un gas. Son un gas, sí. Oh, sí. Hacia abajo, hacia arriba, arriba, hacia arriba. Elévense. Arriba de la silla. Elévense. Chamorro. Chamorro. Chamorro. Chamorro. Chamorro es básico. Vamos, es básico. Sí, sí. Chamorro. Por hoy. Ya, ya me cansé. Suficiente, suficiente. Cada vez aguantan menos. A todo esto es bueno mencionarles que lo hacemos para incentivarnos al ejercicio. Casi me hago fantasma con el fregado. Casi se hace fantasma su, la pierna de Majos. Oye, que sea esto el incentivo al ejercicio en el día. Recuerden, mínimo media hora caminar. Ya con esto ustedes tienen ganancia de un minuto de ejercicio. No, y además, no vale. Le resta 29. ¿Sí? No vale ir por el chiquillo a la escuela. Ni vale ir a las verduras, no, porque, o sea, el ejercicio que vale, cuenta desde la mente. Tiene uno que salir con la mentalidad de, voy a hacer ejercicio exclusivamente. Y sales, pues... Pero pues caminar, como ir a las verduras, también les sirve de... Ah, bueno, pues también. Porque hay gente que toma el auto para ir a la esquina. Ándale, no. Un buen punto. Bueno, chicos, hoy hablamos de los fantasmas. Una embarradita de fantasmas. Una embarradita. Sí, porque en la próxima emisión tendremos muchas más sorpresas para ustedes. Seguiremos hablando de fantasmas. Y a ver, también, de aparte de sondeos de qué es lo que la gente cree sobre los fantasmas, lo que les gusta o no de hablar de los fantasmas. Sí, porque vienen cosas nuevas. Vienen cosas nuevas aquí en Inhubits, ¿verdad? Como la ficción, ¿verdad? Nos ha encaminado a otra forma de ver a los fantasmas. Como la ficción supera la realidad. Muchas gracias, Yareli Chicles. Muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en la próxima. Brandín. También fue un placer compartir otra vez micrófonos. Y hasta la próxima. Pues tu nombre me penetra. Te embriaga. Ay, Jesús. Te embriaga la mente, ¿verdad? Sí. El alma. House. Muy bien. Oye, pues entonces en el próximo programa nos esperamos con muchas sorpresas más. Y mi querida Molly, que tu nombre también está... Está como muy, muy de la cuna. Oye, no, pues gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes, compañeros. Y gracias también a Carlos en los copines de este programa. Muchas gracias. Así es, porque si no, no podríamos nosotros. ¿Verdad? Y mi nombre es Pepe Marzi. Les agradezco, pues a nombre de todos nosotros, de Carlos y de toda la producción y la gente, por supuesto, de Lijuba. Recuerden que si tienen dudas de cualquier tema que se acerque a la juventud, pueden acudir aquí a Lijuba. Estamos justamente a un lado de las vías del ferrocarril, ¿verdad? Así es. En las, están aquí las oficinas en el Deportivo de las Tres Centurias. Entrando, aquí nos encontramos. O también en el Facebook, si ustedes lo utilizan, agreguen. Es Instituto Aguascalentense de la Juventud. Lijuba, muchísimas gracias. Nos escuchamos a la próxima. Ay, estos hobbits ya no los hacen como los de antes. Check my dick.